Pasamos a la siguiente moción, que es la punto, la número 3, que tampoco, la 13, perdón, que tampoco la vimos en comisión, pero sí la comentamos con los compañeros que asistieron. Es moción solicitando al Cabildo de Lanzarote que comience a la mayor brevedad posible los trámites necesarios para la aprobación definitiva del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de los Volcanes con afección en el término municipal de Yaiza, incluido parte de los núcleos poblacionales de Yaiza y sobre todo el Golfo, a efectos de consolidar la preservación de dicho parque, su ordenación pormenorizada y dar lugar a las actuaciones previstas en el programa de conservación, restauración y descritas en el PRUC. Vamos a ver. Aquí ustedes saben que el tema de los parques naturales es competencia, la aprobación de los planes rectores de uso y gestión de los cabildos insulares. Entonces, ya esta materia la hemos hablado en varias ocasiones con su responsable, que es Marcos Vergás. Y bueno, eso lo queremos hacer de forma oficial ante la necesidad que tenemos de ordenar los núcleos que están afectados por este instrumento, en este caso concreto, del Parque Natural de los Volcanes. No sé si habrán leído el contenido íntegro de la moción, pero bueno, lo único que explica es pues dónde estamos y que bueno, y que no se puede seguir así. Es decir, un restaurante que quiera abrir en el Golfo, nosotros previamente tenemos que decirle al Cabildo si es compatible, si no es compatible. O sea, tenemos a los ciudadanos esperando miles de años para poder abrir un restaurante. O cualquier otra cosa, o una tiendita, o lo que quiera que sea. Y el desarrollo de la vida allí, cuando hay población, es distinto que si no hay población. O sea, no es lo mismo regular el Parque Nacional de Timanfaya, donde no hay población, que ordenar los núcleos que están afectados por población. Tenemos urgencia de que este instrumento salga adelante ya de una vez por todas. Dense cuenta que, creo recordar, que la aprobación inicial del plan rector de uso y gestión es de los años principios del año 2000. ¿Tiene la palabra el concejal de San Borondón? No tengo nada que decir, gracias. Vale, Ramiro. ¿Tenemos? No nos ha dado tiempo a estudiar la propuesta. La entendemos que va en buen camino, pero volvemos a repetir, no lo hemos estudiado del todo, por eso nos vamos a abstener. Muy bien, Zoe. Bueno, yo creo que es una herramienta necesaria que tenemos que tener lo antes posible, por lo tanto voy a aprobarlo, voy a ir a favor y espero que en el cabildo mi compañero esté a la altura de la situación y en cuanto pueda se ponga con esto. Estoy segura que lo hará o que lo intentará por lo menos hacer en la mayor brevedad posible. Seguro. No, totalmente a favor, como comenta Carmen, yo de hecho este tema lo he hablado con, en este caso con el presidente y totalmente de acuerdo. Pues muy bien, pues entonces pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Ramiro, ¿votos a favor de San Borondón, PSOE, Coalición, PIL, Unidos por Yaiza y abstención de Ganemos? Vamos, pasamos al punto número 14, asuntos de la Alcaldía Presidencia, que no hay ninguno más que comunicarles que a continuación tenemos una junta de gobierno para aprobar un convenio con la Policía Autonómica, que por primera vez vendrán a nuestro municipio para los carnavales. Contaremos con 10 efectivos de la Policía Autonómica que llegarán mañana, el grupo especializado de intervención con sus dos camionetas. Desde la consejería me han solicitado la conveniencia de la aprobación del convenio. El espíritu es seguir colaborando con ellos. Tengo que decir que nos han tratado fantásticamente bien. Y bueno, va a ser nuestra primera experiencia con ellos. Esperemos que sea positiva. Y a continuación aprobaremos el convenio en junta porque es allí donde están cedidas las competencias, pero bueno, por lo menos comunicárselo para que ustedes fueran conocedores del mismo, porque los verán, ¿no? Los verán y por lo menos que lo sepan con anterioridad. Luego pasamos a los asuntos que se declaren de urgencia, que aquí hemos traído otra moción que no se pudo incluir y por eso se trae por la vía de urgencia, pero sí tengo interés en que se saque adelante. No, esta no es. Bueno, la moción ustedes la tienen, se les ha trasladado copia. Sí, la que tenía.